Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, tirando. Bueno, ahí vamos. Bueno, con los achaques del invierno, De la ¿no? edad. De la edad, no, del invierno. Que estáis súper jóvenes y maravillosos los dos. Ya, no tanto como tú, pero bueno. Venga, vamos a Libana. Bueno, pues venga, el Sky era para coordinarnos y organizarnos en cuanto a las entradas. Y después, por otro lado, también queríamos arreglar la página principal del blog, que tiene muchas cosas y ya queríamos hacer una limpieza, ¿no? Entonces empezamos por las entradas. Vale. Rosa, he visto que has puesto una entrada en el borrador de la visita al Museo Thyssen, ¿no? Que Sí, está muy bien, ¿cierto? hice un texto, como lo comentaste el otro día en el correo, hice un texto describiendo un poquito así, bueno, pues ya lo habéis leído, ¿no? Y lo puse en el borrador para que le echarais un vistazo a ver qué os parecía, junto con los audios y enlaces y todo eso. Entonces, pues si os parece bien, lo publicamos. Sí, porque tú después no has vuelto a leer el correo, ¿no? Yo creo que que escribí un correo nuevo y te comenté que lo podíamos publicar, o fue Hoy, antes, bueno, no me acuerdo, eso que lo fue podíamos antes, me publicar parece. hoy. Sí. Pero bueno, da lo mismo porque mañana se publica mañana o se publica ya el lunes. ¿Tú cómo lo ves, José Luis? No, no, a mí me da igual, como vosotros veáis. Bueno, Entonces, en un ahí momento dado. está listo, lo podemos publicar cuando queramos. Lo que sí me gustaría es que yo creo que más o menos no se me pasó ningún detalle, pero a ver si, sobre todo José Luis, tú lo puedes revisar para que no tenga ningún fallo de flechita, enlace y cosas de Vale, ese tipo. lo miro mañana. Y el tipo de letra yo creo que es el correcto y todo eso, pero... Vale, yo lo miro mañana. ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay dos entradas, ¿eh? Visita al Thyssen y visita Sí, al Museo Carmen Thyssen de sí. Málaga. Porque yo no me di cuenta que Ana había creado ya un borrador con los audios, con el audio y los vídeos, que supongo lo Sí, pero corrió lo... Ana. Y Perdona, entonces, Rosa. sí. Disculpa. Los vídeos son dos para que eligierais uno, porque son las mismas fotografías, ¿vale? Ah, Lo que pasa es que vale. hice dos distintos para que elegierais a ver cuál os gustaba más. Vale, Y vale. entonces pues los incluí. Entonces, de los dos hay que eliminar uno. Vale, O hay que vale. quedarse con uno. Y después la entrada, creé el borrador para subir el audio y el vídeo desde Animoto. Y le puse un título, pero vamos, que era simplemente para que tuviéramos una referencia, cualquiera de los dos vale, ¿no? Sí, yo le puse, yo es que no me di cuenta que tú habías creado ese borrador. Y entonces yo empecé a escribir la entrada y puse también un título que es lo mismo. Tú pusiste Visita al Museo Thyssen y yo puse Visita Sí, al da Museo igual. Thyssen de Málaga, que es lo mismo. Sí. Entonces, después me di cuenta y el texto que yo había escrito en el otro borrador lo pasé al que tenía los vídeos. Pero es verdad que ahora recuerdo que en un correo dijiste que había que elegir entre los dos vídeos. A mí, la verdad es que los dos me parecen bien. No sé si tú tienes preferencia por alguno o José No, a Luis. mí me da igual, me da igual. A mí también me da igual. Pero si tú no lo has visto. Ya lo sé, por eso me da igual. Desde luego este resfriado te Me tiene... tiene muy apagado. Sí, más bien, porque el otro día en el desayuno estaba tristón, no No, estaba estaba tomando el eso. sol. Sí, ya. Bueno, pues entonces hacemos una... Bueno, pues quién elige el vídeo, porque si José Luis, si tú lo vas a revisar mañana... Lo suyo es que se publique directamente. Bueno, yo lo estoy mirando ahora. Bueno, pues ya está. Se elige uno directamente. Bueno, pues ya está, perfecto. Y mañana se publica la entrada. Y ahora, José Luis no tenía entrada porque todavía sigue trabajando con los alumnos. Ahora, eso sí, no vea qué trabajitos me están haciendo más chulos, ¿eh? Sí, qué bien, Vamos, yo qué bien. tiene fallos y cosas, pero que están saliendo algunos mejor de lo que yo esperaba. A mí la verdad es que también me están sorprendiendo mucho, ¿eh? También me están haciendo muy buenos trabajos, ¿eh? Ya los veréis. Algunos tienen tela pero de verdad es que lo están solventando las dificultades bastante, bastante bien, ¿eh? Yo estoy sorprendida, estoy muy contenta con los resultados que estamos obteniendo. Qué bien. Pues, ¿cómo lo vamos a organizar? Porque José Luis, tú por ahora no tienes entradas, ¿no? No, ahora mismo no. Preparada. ¿Para cuándo dispones Hombre, de entrar? yo les he dado de plazo hasta mañana para que me den todos los informativos. Tengo tres ya hechos y subidos a YouTube. Espero que mañana, entre mañana y el lunes, ya me los den todos. Si no, me voy a mosquear como un mono en celo, vamos. Pues, y Rosa, ¿tú cómo vas? Yo tengo entrada, vamos, los trabajos que tengo son algunas entradas más de vocabulario. ¿Pero ya Y las luego tienes ya. listas o tienen que grabarlas? ¿O ya No, no, están? están listas. Vamos, las tengo yo simplemente para preparar la entrada. Que no sé si alguno, sí, porque la semana que viene tenemos un examen y entonces esta semana no estoy haciendo nada con ellos. Lo que tengo es ya lo que había hecho anteriormente. Y lo que sí quiero es la última semana que ya no tenemos exámenes, a ver si consigo, les voy a enseñar cómo publicar en el blog para que ellos vayan publicando. Pero ahora mismo yo tengo todo preparado, los audios, los textos que ellos han escrito, los enlaces, todo me lo han enviado y tengo, pues, por lo menos tres entradas más podría publicar, creo. No sé exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque yo ya os comenté en el correo que al final es que prácticamente todos me la han entregado al mismo tiempo y tan solo me queda dos entradas por terminar, pero yo tengo unas 12. Vale, pues entonces si quieres ve publicando tú. Y listas totalmente. Lo Pues. único que nos tenemos que entretener en clase, pues ellos aceptan la indicación para que publique, y entonces en clase nos entretenemos en ir insertando todo el audio, el trabajo que han hecho y todo eso. Entonces eso nos lleva bastante tiempo. Por eso tampoco he publicado antes, porque entre el libro que se tienen que leer, los listening, el libro de texto, son muchas cosas. Entonces vamos poco a poco. Mañana uno de los alumnos, Domingo, va a publicar también uno de Tennyson. Entonces, yo necesito las clases, digamos, lo único que necesito es tiempo para que ellos publiquen, pero que eso lo podemos ir haciendo esta semana y la otra, porque simplemente meterse en el blog e insertar todos los audios y los trabajos que han hecho. Entonces, ¿qué hago? ¿Empiezo yo a partir del lunes? Sí, Vale. pues empieza tú. Y como yo tengo 12 y todavía me queda, que también estamos trabajando con Dickens, que tenemos una serie de entradas, pero me van a quedar para después de Navidades, ¿qué hago? ¿Publico lunes, miércoles y jueves? ¿Cómo lo hacíamos el año pasado? ¿Lunes, miércoles y jueves? No, ¿O lunes, viernes? el año pasado eran 2 días en semana, ¿no? ¿Qué va? Después tuvimos que pasar a tres porque teníamos un montón de entradas, ¿no? Hombre, Si había meses que si son tres, teníamos 12 y 18 lo entradas. normal es que si son tres en semana que sean lunes, miércoles y viernes. Digo Lunes, yo. miércoles y viernes. ¿Y por qué me suena a mí lunes, miércoles y jueves? Porque decíamos que a lo mejor el viernes no se solía mirar tanto o algo. No se solía leer. No sé por qué me suena a mí algo de eso, no lo sé. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Publico tres por semana Pues sí, a o mí me solo parece buena dos? idea. Y digo yo, ¿son todos de autores diferentes o? Sí, bueno, hay una sobre Limericks de un autor. Después de Tennyson hay tres. De Elizabeth Barrett hay dos. De Robert Browning hay dos también. Y después de Dickens, que habrá como una 8 o 10. Bueno, pues haz lo que tú veas. Públicalo 3 por semana. Publico tres por semana, pero después las vacaciones de Navidades paro. Descansamos, ¿Pero claro. voy a publicar yo sola o entre medio va publicando Rosa? Porque tampoco hace falta que se publique todo que tampoco hay que ser tan estricto y que sea todo seguido de un mismo autor, ¿no? Porque después, como tenemos el índice, se va a ver de otra manera, ¿no? Mira, yo pienso que como tú tienes todas esas entradas ya listas, pues estas dos semanas que quedan hasta finales de primer trimestre, puedes ocuparla tú publicando. ¿Y paro cuando nos den las vacaciones? Claro, cuando nos den las vacaciones para. Y luego la siguiente semana, que retomamos, que empezamos, y puedo empezar yo a publicar. Y José Luis, que también tendrá material. Claro. O José Luis, que no. Entonces, pues empieza José Luis la primera semana de enero, la primera semana que empecemos, y la segunda semana empiezo yo, y luego ya vamos alternando una Pero semana cada uno. Y habría que publicar 3 días en semana, porque hay un montón. Vamos, ahí a mí me quedan todavía autores. Y yo es que estoy empezando, digamos. No nos embalemos, que tenemos mucho curso por delante. Claro. ¿Sí? Sí. Vale. Yo creo que sí, ¿eh? Porque además si van quedando, siempre tenemos la opción de cuando veamos pues a mitad de curso, en el segundo trimestre, que hay muchas entradas, pues meter más días, como si tenemos que publicar un día, o sea, todos los días. Siempre tenemos esa opción. Lo importante es haciendo los trabajos con los alumnos y tenerlos preparados para y ya el ritmo, pues según vayamos viendo. Claro. Es que yo, con respecto a lo que antes estaba comentando José Luis, tampoco me esperaba yo que los alumnos, una vez que cogieron la dinámica, que iban a ser, digamos, tan rápido, es decir, que se han metido muy pronto en ambiente. Entonces eso me ha sorprendido mucho. Yo tengo mucha más ventaja que tú, Rosa, porque yo, como tengo a José Luis, que antes se lo explica todo, pues claro, a mí me allana el terreno, ¿no? No, yo, igual que el año pasado, me quedo sorprendida porque, bueno, vuestros alumnos parece que lo pillan antes. Yo, pues a lo mejor por eso, ¿no? No, porque ya estáis más acostumbrados o lo que sea. Los míos, pero pues... No es que lo pillan antes, es que José Luis le dice que se busque la vida. Y no, claro. Yo le doy la idea, lo que como yo lo haría, yo haría así, asá. Y ellos lo adaptan. Nada, pues ya está, vamos, que eso es una ventaja con la que contamos, ¿no? Entonces, parece que está muy bien. Los míos van a otro ritmo, la verdad. Pero bueno, que también están haciendo unos trabajos bastante interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo pienso, volviendo a lo del calendario de entrada, que eso, que o podemos hacer una semana cada uno, o después cuando empiece Navidad, después de Navidad, podemos hacer un día de la semana cada uno. Pues si los lunes publica Ana, los miércoles publica José Luis, los viernes publico yo. También es otra opción. ¿Y todo eso cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿A través de por Twitter o por Gmail? Hombre, eso os lo podemos dejar ya acordado o lo vamos viendo después a través de Twitter mismo. Venga, vale. ¿No? No sé, si os parece bien, lo dejamos ya acordado, no sé, me da... Vale, de todas formas, para nosotros es más fácil porque como José Luis y yo nos vemos todos los días, pues en todo caso, pues eso, tendríamos Twitter. Vale. Mediante Twitter te enviamos un mensajito diciendo, Rosa, te toca a ti, y si no por Gmail, tampoco un correo rapidito. Y, vale. Y ya está, y entonces yo creo que más o menos a mí ya me queda claro ese apartado. Bueno, ¿cómo vamos, José Luis? Pasamos ya a ver el blog. Venga. Mira, bueno, una cosa antes. Estoy mirando la entrada. A mí me parece que está todo bien. No veo que le hayas puesto el tamaño de la letra, ¿eh? No. Bueno, pues entonces se la cambio. No, se lo pongo yo si estoy dentro. ¿O se lo pones tú? Bueno, pues no se te olvide que hay dos vídeos y que elegir uno, que es el mismo. Bueno, pues decidí vosotras cuál. Yo qué sé, a mí me da igual. A mí también. Yo ya ni me acuerdo. Bueno, venga, vámonos a la página principal del blog y a ver qué es lo que hacemos. Que tenemos muchas cosas en el margen izquierdo y ya... Vale. Para empezar, yo creo que aparecían 4 entradas. Yo creo que deberíamos pasar a 3. Vale. Perdona, Ana, un momentito, antes de pasar al tema ese. Que es que estoy haciendo, al mismo tiempo que estamos hablando, estoy escribiendo el acta para que ahora publicarla. Ay, qué bien. Para cuando José Luis tenga listo el audio. Qué festiva. Que hemos quedado entonces que estas dos primeras semanas, estas dos últimas semanas, publicas tú. Sí. Esto, la semana que viene. De aquí a esta semana, de aquí a esta semana, hasta Navidades, publico yo. Mañana se va a publicar la entrada del TICE y luego ya a partir de la semana que viene publicas tú, lunes, yo miércoles y viernes. Sí. Y luego, que después de Semana Santa, desde Navidades, ya veremos cómo nos repartimos el día o la semana de publicación, ¿no? Dijiste que la primera, podríamos acordar ya que la primera semana tras volver de las Navidades, esa semana quédatela tú. ¿Yo? Sí. Vale, o José Luis. Perdón, perdón. ¿Y la siguiente que empiece José Luis? Vale. Ah, bueno, pues vale. Pues entonces la primera me la quedo yo. Vale. La segunda José Luis y después la tercera yo. Vale. Vale. Y termino de publicar. Vamos a ver. Entonces, a mí que me quedan dos semanas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, me quedaría un autor y después todo lo de Dickens. Vale. Venga. Bueno, ¿con qué vídeo nos quedamos? Hay uno aquí de 31 segundos y otro de 29. Pues yo qué sé, es que uno tenía un fondo determinado como de tierra y tal, y el otro era más igual que los anteriores, simple. ¿Lo estás viendo? No, porque se está grabando la música. Ah, es que estoy escuchando una música de fondo. Sí, era bueno, le voy a quitar la voz. Pues no sé, es que a mí me da igual. Échale tú un vistazo por encima, José Luis, elige. La música es la misma, ¿no? La música es la misma, solo varía las transiciones y el fondo. Entonces uno es que me llamó la atención y lo hice y después dije, uy, igual queda un poco... Por Dios, no es más cursi porque no se puede. ¿Pero qué es esto de una tierra árida con plantitas y florecitas? Desde luego que desagradable eres. Mira, a mí me gustó. Pero después dije, bueno, a ver si va a quedar un poco ñoño. ¿Ves? E hice ¿Cómo me otro. Da? Decidió. Dejamos el primero. Vale, pues ya está. ¿Ves cómo todo se arregla con facilidad? Vale. Ya está. Ni mil palabras más. Listo. Vamos al blog ya, ¿no? Mira, ¿y qué entrada se va a publicar? ¿La de la visita al Museo Carmen Thyssen de Málaga o visita no, al visita Thyssen? Al Thyssen, que es la que tiene... Sí, la que tiene el audio la que y... tiene el audio, tiene los vídeos y tiene todas las flechitas puestas. Ah, vale, porque me... Bueno, pero esta no tiene etiquetas. Bueno. Acuérdate. No, la etiqueta no se las puse yo. Después me hizo gracia porque la otra entrada, ¿qué tipo de etiqueta tan rara tenía? Tenía una entrada... Sí, de una imagen. Esta tenía la etiqueta de una imagen, pero ya se la he quitado yo. Ah, vale. Un despiste de alguien. Oye, Rosa, ¿tú estás mirando el correo del proyecto? Porque muchas sí. veces hay comentarios de tu alumno. Sí, ya los he actualizado todos y ya he puesto todos los comentarios. Hace media hora he publicado uno nuevo de Abdel, que bueno, ya no sé cómo hacer para que este muchacho escriba bien en castellano, pero bueno. Bueno, le he hecho repetir los comentarios un montón de veces, por eso había tanto. Porque... Pero mira, no te preocupes porque nosotros tenemos nuestra Tintín. No, es verdad, se llama Tintín. Y el angelito habla y escribe como puede. Bueno, el último comentario que he publicado hace poco os da las gracias a vosotros y a mí también. Por la paciencia. Por los ánimos, por la paciencia. Leedlo, es muy gracioso. Abdel es un encanto de alumno, se está esforzando muchísimo, pero lleva solamente tres cursos en España y bueno, pues la verdad es que escribe para llevar tan poco tiempo aprendiendo el idioma, pues escribe bien, lo que pasa es que tiene muchas faltas, las mayúsculas, no consigo que ponga las mayúsculas correctamente y bueno, pero a veces mezcla un poco el castellano con el francés. Pero bueno, que ahí estoy. Yo supongo que con el tiempo irá mejorando, ¿no? Hombre, claro, además, entonces habrá sido para él un gran reto. Porque sí. Que grabó... Sí. Además estaba súper orgulloso y yo también muy orgullosa de que haya sido él el primero que... La primera entrada que publicamos este año. Porque él, desde el año pasado, él es alumno mío desde el año pasado y desde el año pasado está muy interesado en todo. Uh-huh. Oye, y Francisco Javier y Alessandra también lo han hecho muy bien. Bueno, sí, Alessandra sí. Iba como una bala. Sí. Y la entrada de Francisco Javier resultaba demasiado corta, por eso puse primero la suya y después, y repetían algunas cosas, ¿no? Pero bueno, que Francisco Javier, otro chaval que bueno, que le se ha esforzado mucho en grabar el audio, lo ha tenido que hacer varias veces, en fin, que bueno. Pero bueno, al final ha quedado muy bien. Uh-huh. Y la de Alessandra, sí, es cierto que leía un poquito rápida, pero a mí me ha gustado más la suya, más completa, más larga. Lo que yo no sé es una cosa que quería preguntaros, que ahora mismo que llevo dos entradas, que no sé si es el formato correcto, la forma de publicar el vocabulario, si lo veis bien o tenéis alguna otra idea. No, está muy ¿Algún bien. Otro formato? No, si lo veo bien. Uh-huh. Siempre y cuando. No sé, que yo estuve dándole muchas vueltas, por ejemplo, a cómo poner el texto, si poner el texto en algún. En issue o en algún. No, está bien así. Pero como son textos tan pequeñitos. Sí, no, está bien así. Además, esto de que pongas también de que lo titules con vocabulario histórico, dos puntos, y la palabra en cuestión, yo creo que muy bien. Está muy bien, sí. Claro, yo eso lo puse porque a mí lo que me gustaría es que al final de curso, pues bajo el título de vocabulario histórico, pues aparezca todos los conceptos. Pues eso te iba a decir, que tenías que poner la etiqueta vocabulario histórico, pero yo veo que la tienes creada. Sí, perfecto. Ya la creé. Vale, pero, sí, pues muy bien. Pues vamos, porque era la manera de. Yo pongo vocabulario histórico y luego el concepto a la hora de etiquetarlo. Luego, si se me ocurre ponerle alguna cosa más de las que ya están creadas, pues se la pongo, ¿no? Pero vocabulario histórico y el concepto, siempre. Uh-huh. En la parte izquierda, me imagino que pues pondremos también un epígrafe, vocabulario histórico, y debajo todas las palabras que. También, buena idea. Está bien, sí. Sí, muy buena idea. Bueno, pues yo no sé cómo nos van a caber tantas cosas en el margen izquierdo, porque... Porque hay que quitar alguna. Lo de las películas también me gustaría a mí que aparecieran en la izquierda cuando empecemos a hacerlas. ¿Qué es película? Ah, bueno, claro, pues, aparecerá. Que estamos viendo películas de los... Sí, como sí. Son muchos autores y no los íbamos a tratar todos, pues... Vamos a ver películas basadas en la obra de del resto de los escritores que solamente vamos a ver a través de las películas que han hecho sobre sus escritos, vaya. Bueno, venga, vamos. Venga, vamos al lío. Venga, tenemos todos la página principal, ¿no? Uh-huh. Y es más, yo estoy en diseño para ir quitando lo que me digáis o moviendo. Tengo las dos cosas. Pero tú tienes que tener la página delante para que vayas opinando. Claro. También. Primera cosa que Rosa igual no la ha visto. Ya tenemos el favicon. No sé ni lo que es el favicon. El favicon es, encima de la barra de direcciones, te sale un dibujito. Normalmente es la B de Blogger y nosotros tenemos los tres libritos, los cuatro libritos. Espérate, ¿dónde vemos los tres libritos? En todo lo alto de la página web, a la izquierda. Sí. ¿No ves que hay tres libritos? Sí, donde pone la barra. Sí. Eso. Ah, bueno, pues muy bonito. Eso es obra de nuestro gran editor. A petición tuya. Muy bonito, está bien. Pero no me digas que no queda precioso. Buena idea, bueno. Sí. Hombre, queda fantástico. Y eso cuando buscamos en Google no aparece, ¿no? Porque cuando buscamos en Google eso no puede aparecer, ¿no? Aquí aparece siempre la foto de José Luis. ¿Cómo que mi foto? Si yo pongo en Google, sí. ¿Seguimos enredando? Sí. Lo primero que me aparece es un paseo por el siglo XIX y me aparece tu foto. José Luis Gamboa ha compartido. La mismísima coronilla de ver a José Luis Gamboa Yo no me veo, ¿eh? Yo lo acabo de hacer y yo no me veo. Sí, pues yo te tengo aquí las fotos. Bueno, da igual, porque es que busque lo que busque, aparece tu foto, José Luis. Bueno, que le vamos. Lo siento, yo también te tengo vista todos los días, veo tu foto 3 o 4 veces. Ah, pues. No me puedo olvidar de ti. Voy a buscar mi blog. Ya es blog. Aparece la foto de José Luis. Claro. Qué mentirosa soy, qué falso. José Luis Gamboa ha compartido esto con un blogger. No exactamente. José Luis ha compartido esto. José Luis ha compartido esto. Aparece en todos lados. Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer así en la vida? Sí, Ya lo dije en la conferencia, que vosotros dais el trabajo y yo me llevo los méritos. claro. Bueno, pues nada, estupendo. Escúchame una cosa, ¿cómo se llama esa cosita que me ha enseñado ahora? Favicon. Favicon. Favicon, ¿y eso cómo se escribe? F A Con V V. I C O N. F. A V I C O N. Espera, que es que se me ha bloqueado esto. Estaba dando Si entras vueltas. en diseño, en Blogger Diseño, ya te viene la opción de poner un favicon. Espera, deletréamelo otra vez, por favor. Que sabes que F soy yo. A I C O N. Aquí no va con tilde, pero debería llevar una tilde, claro, porque si no sería favicon. Ah, es Sí, verdad. pero no la lleva, No ¿no? la lleva, ¿no? Pero la gente dice Favicon. Favicon. Bueno, vamos a la página ya, ¿no? Yo creo que lo primero que deberíamos quitar es el código QR, ¿no? Vale, perfecto. Lo quito, No. ¿no? Pues lo he quitado. No, yo el código QR no lo quitaba. Te lo digo de broma. Sí, yo sé que está de broma. Venga, vamos. Lo de finalista, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o lo quitamos? Uf, yo qué sé. Bueno, es un mérito, vamos a dejarlo, ¿no? ¿Lo podemos poner más chico? Lo Porque podemos eso es poner muy más chico, grande, claro. más pequeñito. Claro. ¿Cuánto quiere que lo ponga? ¿A la mitad? Sí. Vale. Cuando lo tengas listo, me avisa para actualizarlo y verlo. Vale. Hecho. Muy bien. ¿Vosotros sois conscientes de que cada vez que nos metemos en el blog nos sale una pantalla, otra ventana De publicidad. con publicidad? Sí. Eso no había forma de quitarlo. Lo investigaré. Ah, pues queda mucho mejor lo de finalista, ya no es tan. Además queda casi justo el mismo tamaño que el código QR. Pues muy bien. Lo de Flipkart lo quitamos, ¿no? Sí, eso sí Venga. habría que quitarlo. Eliminado. Entrada, inicio, acceder, ¿eso lo dejamos? Hombre, es una forma fácil de que los niños entren. No sé cómo lo haces tú. Sí, Sí, sí, yo sí. creo que sí, eso sí, Vale. sí habría que dejarlo. Declaración de intenciones, sí, ¿no? Claro, hombre. Hombre, otra cosa que podíamos intentar es cambiar el orden, ¿no? El orden también, claro. Yo creo que esto debería, la declaración de intenciones debería de ir mucho más arriba. Vale. ¿Y lo de entrada, inicio, acceder, no podíamos ponerlo más arriba? Claro. ¿Debajo de la declaración de intenciones? Vale. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no ponemos entrada, declaración de intenciones y después código QR? ¿Somos finalistas? No. Sí. Pero entrada. Entrada, un momento. Digo yo. Bien. Declaración de intenciones debajo de la entrada. Bien. Y después, y también la continuación de. También. Espérate, espérate, no, porque es código QR del blog Somos y también. Vale. Lo de Somos la continuación de Enredando en el Instituto debería estar bien visible. Entonces, la entrada primero. Sí. Declaración de intenciones. Sí. Código QR. Somos. Y Y también también. la continuación de. Vale. Venga. ¿Ya? Sí, eso está hecho. Una cosa, ¿y si somos finalistas de Educarred, lo ponemos mucho más abajo, en También. vez de que aparezca ahí, Vale. como un mérito que tiene el blog, pero tampoco que esté al principio? Podemos poner la entrada, declaración de intenciones, y después somos la continuación de, como ya no va a ir otro somos, porque esto no va a ir aquí, sino mucho más abajo. Ahora, lo de la continuación de, no sé si deberíamos ponerlo detrás de la entrada o detrás de declaraciones de intenciones. No, detrás de declaraciones de intenciones, creo que quedaría mejor. Vale, un momento. ¿O tú cómo lo ves, Rosa? Sí, quedaría mejor así. Entrada, declaración de intenciones, somos la continuación de. Ah, vale, pues como está puesto ahora mismo. ¿Lo has hecho ya, José Luis? Porque no sale. No sale porque no lo estoy guardando. Si queréis Ah, lo vale. guardo para que lo veáis. Sí, guárdalo. A ver qué tal. ¿No? Vale, ya está hecho. No. Somos la Vale. continuación de detrás de declaración de intenciones. Pues sí, pues eso he hecho. ¿Ah, Sí. sí? Y lo que el somos, Ah. si lo vamos a poner más abajo, podemos ponerlo ya más abajo, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. No tan. O Sí, sea. sí, sí, sí, sí, sí. nuestro wiki puede ir arriba, ¿no? Detrás Claro. del código QR me refiero, perdón. Vale. Puesto. El índice también debe de subir, ¿eh? Sí. ¿Y lo de los glosfolios? ¿Lo Yo quitamos? lo quitaría. Yo también. Venga, vale. Pero, ¿y desaparecen? Claro. ¿Y los glosfolios de los niños también? No, los glosfolios no desaparecen, los enlaces nada más. Claro. ¿Qué quieres guardarlo? Lo que podemos hacer es bajarlo mucho más. A mí lo que me gustaría es que, a pesar de que hayamos decidido de no utilizarlos este año, yo no quiero que se pierdan, porque esos glosfolios, vamos a ver si mal no recuerdo, iban, los enlaces nos llevaban a los blogs de los niños, de los alumnos el año pasado. Y eso sería una pena. En todo caso, ¿podríamos ponerlo como una página? Podríamos ponerlo como una página, claro. Se copia todo y se pone una página, y así que quien quiera investigar más a fondo puede verla, y quien no quiera, pues no lo ve. Vale. Voy a ver cuántas páginas tenemos creadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tenemos hasta 10, no hay ningún problema. Entonces, las páginas, ¿dónde están? Uf, se han quedado muy abajo ya. Uf, pues las páginas, pues se puede incluir los glosfolios como curiosidad. Y bueno, no solo como curiosidad, sino que realmente fue nuestro primer intento de que los niños reflexionaran de una forma creativa. Entonces yo creo que debe costar, Vale. ¿no? Sí. Oye, ahora está más bonito el blog, ¿eh? Lo de somos finalistas tiene que ir mucho más abajo. Vale, no te preocupes. Venga, veme diciendo cosas. Bueno, el índice ya sube, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo creo que código QR del blog, nuestro wiki. Y ahí el índice, vale. Debajo de nuestro wiki, estoy de acuerdo. Sí, ahí queda, está bien. Venga, voy a guardar para que lo vayáis viendo, ¿eh? Vale. Guardado. Hombre, Así queda mejor. Bueno, y nuestros correos están. ¿Lo puedes subir? Claro, lo pongo detrás del índice, ¿no? Vale. Oye, ya que el premio va a quedar tan abajo, le voy a dar otra vez el tamaño original para que se vea un poquito más, ¿no? Vale, Sí. vale. Buena idea. Venga, actualizar la página que he guardado los cambios. Es que así destaca más el premio y si no tan chico se iba a perder. Sí. Vale, mucho mejor. Es que también tenemos un índice que vaya tela. Claro, y más que tiene que crecer porque no hay nada puesto de este De este curso curso. todavía. Pues ya ves. Lo de Glossfolio, si debajo del premio, eso desaparece, ¿no? Eso va a desaparecer, sí. Entonces, lo de las páginas, ¿dónde va? Hay que subirlo un poquito. Yo lo Está, pondría escríbenos. después, descríbenos. ¿Vale? Vale. Vale, hecho. Y Twitter también debería de subir un poquito, ¿eh? Twitter también. Lo pongo después de las páginas, ¿vale? Vale. Mira cómo queda, voy a guardarlo. Estupendo. Y ahora lo de los miembros también habría que subir, que se ha quedado ahí perdido al final, ¿eh? Lo de los seguidores. Claro, eso hay que subirlo, si no la gente no nos sigue, si es que no tenemos seguidores, tenemos los 13 que se nos unieron el curso pasado nada más. Y de los 13, yo calculo que 9 o 10 son alumnos. Bueno, ¿qué me decís de los seguidores? Que somos muy poco sociales. Sí, los seguidores vamos a ponerlo, lo podemos poner detrás de Twitter, ¿no? Perfecto, lo que yo había pensado. Hecho. Guardo. Actualizo. Espérate, ahora. Bueno, pues yo creo que listo, ¿no? Un momento, que voy a crear la página nueva de los Glossfolios. Y sobre nosotros está bien que aparezca porque, digamos, son los autores, ¿no? Bueno, están también los niños del curso pasado. Bueno, pero eso es importante, también participar. Claro. O sea que aquí hay una relación de toda la gente que está publicando en este blog. No le he mirado, pero. Ah, no, no, sí, están publicando también. Es verdad, están saliendo los de este curso ya. Claro, está Forti porque ya le he dado a aceptar como invitación domingo, que va a publicar la semana que viene. Está Forti, Nacho, Raquel Márquez, porque ya van a empezar a publicar también, y Gema, que tendrá que estar por ahí. Mira, Gema, se ha puesto con dos M. Ya le dije yo que se dejaran de tontería, que se pusieran nombres, los nombres reales y eso, pero en fin. Yo también se los comenté. Oye, ¿en quiénes somos? Aparecen los vídeos del año pasado, de los alumnos del año pasado. Hay que incluir, hay que hacer uno con los de este año. No se puede incluir el mismo de la visita al Thyssen. También. Ya están ahí los dos, están juntos. Vale. Bueno, pues venga, vamos terminando. Bueno, ya hemos terminado con el arreglo de la parte izquierda. Yo, Yo creo que sí. este queda muy bonito, así queda bien. Oye, actualizo, ¿los glosfolios han desaparecido de la izquierda? Claro. Mira, una Buenísimo. cosa que yo quería preguntaros, si ya hemos terminado con esto. Lo de las propuestas de mejora que hicimos de lo de la accesibilidad, Sí. eso no lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, yo como todavía no he publicado, pero deberíamos de irlo haciendo. Yo puse cuáles Claro. eran y sabéis dónde Sí, están. yo las tengo aquí puestas. Lo que pasa es que yo, vamos, el otro día cuando publiqué la segunda entrada me acordé, digo, bueno, eso no lo hemos introducido. A mí es una cosa que no me termina demasiado de convencer, pero bueno, eso quizás ya lo dejamos para otro día. Cuando empezamos con el índice, los pasos previos que tenemos ahí, quiénes somos, primer sky, cada segundo tal, y después ejercicios sobre la película, glosfolio, carteles, enredando en San Valentín. A mí esa parte no me termina de convencer mucho. Bueno, se le puede dar otro nombre, es que son entradas que no tienen otro sitio. Porque ¿dónde vas a poner los Sky? ¿Y no se pueden poner al final del índice? Claro. O bueno, los Skype tienen su razón de ser. A lo mejor podríamos titularlo de otra manera y ponerlos todos juntos, solos. Y los otros, hombre, la verdad es que los ejercicios sobre la película Remando al viento, esos pasos previos, Ya. los higlofolios, Bueno, pues se les puede poner. carteles del siglo XIX, ¿qué pasos previos son esos? Vale, pues se le cambia el título y se le pone otras entradas y ya está, por ejemplo. Otras entradas y oye, y lo de remando al viento es que dentro de tu índice no caben. Es que Remando al viento no es literatura española. Remando al viento es una película española sobre el monstruo de Frankenstein. Ah, bueno, pues perfecto, porque como después vamos a poner las películas, podríamos Ah, incluirlo. vale. Ya está. Y después los Skype, yo creo que deberían estar todos juntos. Vale, están todos juntos. Y titularle y darles un título, Vale. la trascienda del proyecto, Vale. o cast, o lo que nos dé la gana. Vale. Y después, si acaso, poner otras entradas, carteles sobre el siglo XIX, ponemos higlofolio, carteles sobre el siglo XIX y enredando en el instituto. Vale. Y eso de otras entradas podemos ponerlo Al final. al final. Vale. Al final del todo, detrás de la música, ¿no? Vale. Bueno, y por ahora lo dejamos así, ¿no? Vale, voy a cambiar, para recordarlo, voy a poner otras entradas y ya sé que eso tenemos que cambiarlo. Y ya empezamos el índice con el contexto sociohistórico, Vale. que es lo suyo, y después literatura angloamericana, y después la literatura española, Vale. que no sé yo si acaso deberíamos poner la literatura española delante de la otra. No sé. No, no, no, no, no, no, por mí no te preocupes. Donde está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ya si queréis actualizar la página, veréis que ya desapareció lo de pasos previos y ahora aparecen otras entradas. Solamente el título, ¿eh? No haga ilusiones que no me he puesto a trastear en el índice. Oye, ¿y lo de quiénes somos si ya aparece como una página? ¿Por qué no se quita? Ah, vale, sí, se puede quitar, claro, es lo mismo. Es que aparece dos veces. En lo de página y aparece lo ¿Lo mismo. quito entonces, Ana? Sí, eso podemos quitarlo. Perfecto, lo quito. Estupendo. Pues entonces, otras entradas hasta el sexto Sky. Esto ya se puede poner debajo porque los Sky los vamos a poner arriba del todo o abajo. En el índice, Como al queráis. principio o al final. Como Yo lo queráis. pondría al final, ¿eh? Al Yo final. empezaría el índice con el contexto sociohistórico. Vale. O sea, ponemos todo hasta el sexto, lo ponemos todo junto con un título, que eso le tenemos que dar un título. Bueno, la trastienda del proyecto, que es el que a vosotros os ha gustado, la cocina, ¿no? Bueno, pues la trastienda del proyecto y después debajo o arriba, otras entradas, debajo de música, otras entradas, y ponemos esto. Y al final, la trastienda del proyecto. Vale, muy y bien. Ponemos el Skype juntos. Perfecto, vale. ¿No veis mucho hueco entre las fotos y entradas? ¿Entre qué? Entre las fotos de la cabecera, las dos, la línea esta donde está sí. Un paso por el siglo XIX sí. Y entrada. Y ahí creo yo que hice algo, pero no sí. Me acuerdo qué fue. Pero a mí me gusta, está bonito, ¿no? Sí, porque queda casi al mismo nivel que vale, vale. El título de la entrada. Vale, vale, vale. Pues entonces se queda tal cual. Sí, se queda al mismo nivel. Vale, vale, pues ya está, así se queda. Pues venga, si no tenéis nada más que pedir. No, yo creo que ha quedado perfecto. Ha quedado mucho más claro. Y se ve mucho mejor. Mm. Antes que teníamos ahí un montón de historias. Sí. Bueno, en realidad las historias seguimos teniendo casi las mismas, pero... Pero bueno, ahora parece que tiene un orden más coherente. Claro, es que habíamos ido acumulando cositas y biques y cosas por el estilo y al final lo importante se estaba quedando atrás. Bueno, mira, he puesto en Google Docs un documento compartido con todo lo que hemos hablado. Muy bien. Para que le echéis un vistazo. Mira ella, cómo le ha cundido el tiempo. Claro. Y si queréis algo más, pues lo vais añadiendo vosotros. Si se me ha olvidado algo, que seguramente se me habrá olvidado. Pero bueno, yo creo que más o menos he recogido todos los puntos... Que hemos estado hablando, ¿no? Que hemos estado hablando. Los arreglos de la página, el calendario, la entrada del Museo Thyssen. Perfecto, muy bien, pues ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues entonces yo creo que podemos cortar ya porque son las 11 menos cuarto. Y yo mañana entro a las 8. Ah, sí, yo también, qué casualidad. Pues venga, nos dejamos por hoy, ¿vale? Venga, muy bien. Pues venga, José Luis, que te mejores. Muchas gracias. Ana, mejórate tú también. Gracias, igualmente. Un besito, buenas Rosa. Noches. Un beso. Que descanséis. Adiós. Noche.